Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Excelente jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 31 de septiembre del 2024 desde la XHSBE Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Ayotzinapa, 10 años de impunidad. Familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigen verdad y justicia. El gobierno autoriza una nueva radio indígena en Oaxaca. La polinización crucial en nuestras vidas. Chalco, una historia solidaria surgida de la tragedia. ¡Comenzamos! ¡Ayotzinapa, viva! ¡La lucha sigue! Han pasado 10 años desde la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, localizada en Ayotzinapa, fueron asesinados a balazos en Iguala, Guerrero. Uno más quedó en estado de coma y 43 fueron capturados, secuestrados y desaparecidos. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de entre 17 y 25 años acudió a la ciudad de Iguala con la finalidad de tomar autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968, tal como sucedía cada año. El 26 de septiembre, la respuesta de las autoridades municipales no fue la ordinaria. ¡Guarden sus armas! ¡No tenemos armas, mire! ¡No tenemos armas! Grupos policiales abrieron fuego contra los estudiantes. ¡Te estoy grabando, cabrón! ¡Apunta, apunta! ¡Te estoy grabando! Esa misma noche continuaron las agresiones, ya no solo por parte de agentes, sino también por civiles armados que, como después se demostró en la investigación del caso, eran parte de la estructura de una organización criminal. El saldo de la más triste de las noches de Iguala fue atroz. 43 estudiantes desaparecidos, 3 normalistas asesinados y uno en coma, 3 personas muertas y al menos 39 lesionadas. Las familias de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa cumplen 10 años de no tener respuesta sobre el paradero de sus hijos. Ningún gobierno muestra avances en las investigaciones. Buscan que el hecho no quede en la impunidad. Mónica López nos informa. Estamos hoy a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aquí en la Ciudad de México, comenzando con esta marcha. Y estamos el día de hoy con un familiar de uno de estos compañeros. Quisiera pues primero preguntarte, a estos 10 años, ¿ustedes por qué marchamos? Pues marchamos por la verdad y justicia. Pues ahora sí que son 10 años de sufrimiento para nosotros como padres de familia, de no saber nada de nuestros hijos, y pues el gobierno hasta ahorita no nos dio respuesta, pues ya se va López Obrador y pues respuesta no tuvimos de parte de él. ¿Pensaban que tendrían alguna respuesta por parte de este gobierno? ¿Se espera algo del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues mira, al principio cuando Peña Nieto, pues a lo mejor en su momento él es el que estaba amando pues de la presidencia, ¿no? Y pensamos que él nos iba a dar solución, nos recibía y todo, nos daba, ahora sí que, reuniones. López Obrador igual firmó un decreto donde él se comprometía a dar con el paradero de nuestros hijos, y pues así sus 6 años y no hizo nada. Siempre nos estuvo, pues ahora sí que, dando como pues largas al asunto, y siempre era puro recuento que nos daba él. Hay muchas organizaciones y mucha gente que hoy está aquí también reunida para marchar junto con ustedes. ¿Cómo se sienten acompañados por todos y todas ellas? Pues mira, a lo mejor esas organizaciones y la gente misma son como un impulso a que nosotros no dejemos esta lucha. Gracias a ellos también nosotros pues seguimos en pie de lucha para exigir la aparición con vida de nuestros hijos. Y pues claro que a veces hay mucha gente que pues se ha alejado, ¿no? Pero en estos momentos pues el apoyo es mucho para nosotros. Gracias. Y pues les agradecemos a las organizaciones y a la gente que nos sigue acompañando. Hay muchos jóvenes desaparecidos, no solo en México, sino en diferentes países de América Latina. Tú como madre, ¿qué les dices también a las mamás que están buscando a sus hijos? Pues que luchen y que pues no se rindan. Nosotros estamos a 10 años ya y seguimos buscando verdad y justicia para que pues esto no quede impune, como muchas veces lo han hecho el gobierno. Este martes 24 de septiembre se inauguró otra radio comunitaria indígena perteneciente al INI en el estado de Oaxaca. En el mes de noviembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó el título de concesión al señor Max Pérez, representante legal de la radio llamada ahora Voces Chocholtecas, que se ubica en la Mixteca Alta de Cuistlahuaca en el estado de Oaxaca. Con la asistencia de Adelfo Cetina Montes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, jóvenes y adultos que participarán en esta nueva radio en FM dieron a conocer su emoción con el inicio de este nuevo proyecto. Entrevistado por Elfego Riveros en Cabildo Ciudadano, Don Max Pérez compartió la emoción del momento. Quiero decir que estamos con un estado de ánimo muy elevado, porque hoy para nosotros es un día histórico para nuestra nación chochocteca. Como la hemos terminado, estamos muy contentos porque después de un peregrinar, proceso de adquisición, de equipos, pues aquí el día de hoy va a darse a conocer las voces también. ¿Quién va a conducir nuestra radio indígena chichoteca? Que son jóvenes y señores de las mismas comunidades que fueron capacitados, inicialmente empezando con Don Elfo, el cual nos regaló sus experiencias a partir de esa larga trayectoria que tiene en el ejercicio de la comunicación. Entonces, para nosotros en esta ocasión estamos muy contentos porque pues vamos a escuchar nuestras voces, como se denomina nuestra radio, Voces Chocholtecas. De momento, ahorita los que acompañan son los representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, principalmente el licenciado Adelfo Cetina Montes, quien ha seguido la política, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la atención a los pueblos indígenas y marginados. Actualmente, México cuenta con 2.397 estaciones en AM y FM, de las cuales solo 212 son comunitarias y 36 indígenas. Sin embargo, existen 1.497 comerciales y 350 emisoras públicas. Aún existe una gran brecha en los espacios para emisoras de uso social comunitario e indígena. Con información de Alfego Riveros, para Contacto Sur reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En la dieta mexicana es fundamental una salsita de jitomate y chile. No pueden faltar los frijoles, un taquito de aguacate. ¿Qué tal unas calabacitas? Pues esto no sería posible sin los polinizadores. Todas estas plantas requieren de polinización. Hay algunas especies de plantas que son polinizadas por viento, pero hay un grupo muy importante que dependen estrictamente de vectores animales. Probablemente la primera imagen que te viene a la mente cuando escuchas polinización son abejas. Imagínese que pueden haber unos entre 15 y 20 mil especies de polinizadores en México. Como las moscas. Yo diría que la producción tan importante de aguacate para México y lo que México exporta al mundo en gran medida es gracias a esas moscas que están haciendo su trabajo. Pero también colibrís, murciélagos, mariposas, polillas e incluso los escarabajos. Existen más o menos unas 300.000 angiospermas, es decir, plantas con flor en el planeta. La mayoría de estas plantas se reproducen sexualmente y los polinizadores son vectores fundamentales en este proceso. Un mundo sin chocolate, sin café, sin arándanos ni pepinos. Así sería la gastronomía sin polinizadores, advierte la Organización de las Naciones Unidas. Mantiene la diversidad genética, en el planeta, en las plantas, que es algo muy importante, y mantiene la regeneración de todos estos sistemas naturales en el planeta también. En un estudio interinstitucional en el que participó Mauricio Quesada, se evaluaron los servicios de polinización en cultivos de sandía y tomate verde. Usted puede ver, por ejemplo, que en el caso del estudio que nosotros hicimos, en las sandías, cuando usted excluye a los polinizadores, las sandías no producen frutos. En el caso de los tomates verdes o tomates, se reduce significativamente la producción. Mantener poblaciones saludables de polinizadores mediante la preservación del hábitat es fundamental para mitigar las amenazas a las que se enfrentan. El problema del declive de polinizadores en el planeta es un problema multifactorial, pero que definitivamente el cambio de uso de suelo es fundamental. Chalco, una historia solidaria surgida de la tragedia. La solidaridad en Chalco se activó a raíz de las inundaciones que han azotado al municipio mexiquense. Laura Barranco comparte la experiencia del Corredor Culturas de México en esta crisis recurrente. Con información de la Cooperacha, escuchemos la nota. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Barranco, defensora ambiental y comunicadora. Hoy les voy a traer la historia de Alejandra Méndez, una gestora cultural, una activista muy movida en lo que tiene que ver con la difusión de lo que es la colonia Culturas de México. Esta colonia que está ubicada en Chalco y que en las semanas recientes fue muy lastimada por las inundaciones. Ella, al igual que muchas mujeres, muchas de ellas precisamente de las culturas de México, eso le da el nombre a esta colonia, ha hecho que nuevamente la sociedad sea la que rescata a la misma sociedad. Vamos a escucharla. Coordino el Corredor Culturas de México, el cual está integrado por más de 120 murales relacionados a las culturas de México. Este proyecto comenzó en el 2020 y actualmente hemos trabajado activamente en comunidades no solamente de aquí de Chalco, sino de otras localidades, municipios. Nos van a invitar para impartir talleres, pintacaritas, gestión con los artesanos, grupos musicales, pues una gran variedad. En esta ocasión nosotros como Corredor Culturas de México estamos aportando desde la cultura, en la educación, las artes, estamos implementando actividades en ciertos espacios como el Salón Leonardos, donde se realizan talleres comunitarios, payasos, centro de acopio, estamos apoyando para amortiguar en lo que se pueda desde nuestra área. Siempre recuerdo que ha habido como inundaciones o encharcamientos muy grandes debido a que hay muchas calles sin pavimentar, lo que también pues dificulta que la calle se mantenga limpia o con un buen drenaje. Lleva, yo creo que más de 15 años inundándose específicamente las primeras calles de la colonia. Al principio nada más se inundaban 2-3 calles, pero en el paso de los años se ha incrementado esta problemática ya en otras calles, ¿no? Y pues bueno, en este 2024 se reportaron 19 calles inundadas, específicamente en la colonia Culturas de México, porque en la colonia Jacalones 2 también hay inundaciones severas, en la colonia La Zapata, en Héroes Chalco. Entonces sí es una problemática pues grande. Es a partir de la mala infraestructura de las tuberías, ¿no? Ese es un problema muy grave porque pues dejaron que se acumulara, ¿no?, la problemática, todo lo que conlleva que no fluya el agua y que se tapen las tuberías y los canales. Lamentablemente, cada día que llueve aumenta el agua. Aunque bajen y bajen todas las instancias el agua, la problemática ahí está, ¿no? Entonces sí se tiene que ir a la raíz, ¿no?, que es la infraestructura principalmente, pero también generar campañas de concientización hacia los vecinos y a la comunidad en general. Agradecemos muchísimo al mercado tradicional Chalco, quienes nos están abasteciendo en el Salón Leonardo todos los insumos para repartir alimentos a todos los vecinos damnificados. Y de igual manera, el espacio ya se convirtió en un comedor comunitario. Está ubicado en la calle Mixtecas, manzana 34, lote 12. También tenemos varias sedes donde pueden seguir aportando y apoyando. Una es en el Amarre, en Chalco Centro, en el Mercado Municipal Tradicional de Chalco, la Diosa del Pulque, la Cafetería El Nahual, Micheladas Las del Barrio, Purificadora Splash, Colectivo Artesano. Es la historia de Alejandra Méndez. De verdad, contagia su energía, su resiliencia, su entusiasmo ante la adversidad. Les invito a que se den un tiempo, que vayan y recorran este gran corredor de murales que ella ha gestionado y ha fomentado. Hay muchas cosas que conocer de las culturas de México y a través de esos murales podemos aprender muchísimo. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo con información de Radio Guayacocotla. Pueblos indígenas luchan contra el extractivismo minero en México. Les esperamos la próxima semana. Desde Radio Guayacocotla en México les acompaña Mónica López para compartir con ustedes información sobre la resistencia de los pueblos contra las empresas mineras en nuestra región de Guayacocotla. En mayo del año 2019, ingenieros y administrativos de la empresa minera La Victoria llegaron a la región de Guayacocotla visitando a los ejidos para presentar su proyecto de exploración. La gente de los ejidos se alarmó porque saben que después de la exploración viene la explotación. Comenzaron a buscar ayuda para saber cómo responder a esta amenaza. Desde hace más de 70 años, los ejidos de la región de Guayacocotla se dedican al aprovechamiento del bosque y hasta hace unos 40 años comenzaron a explotar de manera colectiva un mineral no metálico llamado caolín. Ambos trabajos son parte de la economía de la región y se han mantenido dentro del uso colectivo de los recursos para beneficio de los ejidos y ejidatarios. No de particulares, aunque hay sus excepciones. La entrada de la empresa minera a la región de Guayacocotla no solo pone en riesgo la calidad de vida de las personas que viven en la zona, sino también amenaza directamente los recursos naturales que por muchos años han sido cuidados por la gente campesina. Minera La Victoria es una empresa que tiene sede en las Islas Bermudas, con una oficina en la Ciudad de México. Además, hay 4 empresas registradas con la misma dirección fiscal. Esta empresa contrató a un despacho de abogados y a una empresa de gestión de conflictos llamada Proa Comunicación para realizar trabajo de ingeniería social, en el que intentaron comprar o convencer a autoridades ejidales, así como a organizaciones civiles de la región. El discurso de la empresa era el de todas las empresas en todos lados: llevar el progreso y el desarrollo a las zonas marginadas para ayudar a los pobres a salir de pobres, pero a costa de sus recursos y con ganancias millonarias. En julio del año 2019, los ejidos de la región de Guayacocotla hicieron bloque contra la empresa minera La Victoria y, respaldados por las autoridades municipales y la Secretaría del Medio Ambiente Estatal, todos los ejidos dijeron que no querían a las empresas de explotación de mineral metálico en sus ejidos, firmando actas de cabildo en donde asentaban esta decisión. La empresa no quitó el dedo del renglón. Comenzó a visitar a cada ejido ofreciendo pintura para las escuelas, material para las clínicas, proyectos de pozos de agua, entre otras cosas. También contrató a algunos jóvenes de la región para trabajar junto con los ingenieros. Buscaban revertir la decisión colectiva, escudándose en traer un tipo de minería sustentable que nadie les creyó. Bueno, en el momento que me hicieron la visita estos señores para que yo les pudiera dar permiso a entrar a hacer una exploración en el ejido Cerro de Socohuite, traté de pedirles un documento donde ellos están solicitando ese permiso para yo poderlo presentar ante mi gente. Al día siguiente me vinieron a buscar y me trajeron el documento, la solicitud. Pero en ese momento, por la tarde, luego junté a mi gente y invité a nuestro presidente municipal de Zacualpan. Estuvimos allí platicando sobre este tema y mi gente no está de acuerdo a que se les dé permiso a venir a hacer este tipo de trabajos dentro del ejido. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y dijimos no a la minera. Y bueno, los de la minera La Victoria nos presentaron un video donde ellos han apoyado a muchas comunidades y a mucha gente pobre. Pero ya después de su video que presentaron, pues les estuvimos haciendo algunas preguntas y pues ellos dicen que todo lo hacen bien. Pero ya con unos ejemplos que salen de otros lugares que gente ha visto, de esa misma manera dijeron que no. Una de las estrategias para emprender una lucha en contra de la minería metálica fue conocer la lucha de otros ejidos en el país. Por ejemplo, el ejido de Tecoltemi, que luchó contra la minera Almaden Minerals durante más de 8 años, interpusieron un amparo y finalmente lograron la cancelación de la concesión minera. El comisariado ejidal del ejido Tecoltemi nos platica sobre las estrategias de la empresa para quererlos convencer. En el 2015 hicimos nuestro amparo. En el 2019 me toca yo y empezaron a movernos, a hacernos que nos... O sea, que anduvieron ya sacando más muestras. Nos visitó un personal que de la Procuraduría Agraria. Y no era cierto, era gente filtrada que iba por una parte, pero eran por parte de los mineros. Llegó el momento en que nos citaron, yo y otros compañeros, nos llevaron a un restaurante para empezarnos a darnos un taco y todo, hacernos la balona para, porque nosotros, lo que a mí, como en ese tiempo yo era yo el comisariado, lo que quería que yo les firmara yo para echar abajo nuestro amparo. Nosotros dijimos, no señores, nosotros primero necesitamos consultar con nuestra comunidad para poder nosotros sellar algún papel o algo por el estilo. Nos propusieron 60 proyectos para puro Tecoltemi, con tal y nosotros les firmáramos que echáramos abajo el amparo. Pues bendito sea Dios, nosotros no nos gusta vendernos con un dinero, porque el dinero no lo terminamos y nuestra naturaleza nunca nos la vamos a terminar. Ahí la vamos a dejar para nuestros presentes que vengan atrás de nosotros, nuestras nuevas generaciones. La experiencia del ejido Tecoltemi y de la Organización de Ejidos por Defensa del Territorio, el Agua y la Vida fue punta de lanza para otros ejidos, porque lograron echar abajo y cancelar la concesión de 11.000 hectáreas gracias a un amparo interpuesto por la comunidad. Era un proyecto que estaba planeado para 14 años, una mina a cielo abierto. Ellos planteaban que estarían removiendo algo así como 7.500 toneladas de roca diariamente. ¿Cuántos volteos significarán 7.500 toneladas diariamente? Así que con esta información, las comunidades, personas, familias de diferentes comunidades de alrededor, pues vieron una gran amenaza. Y entonces empezamos a socializar esta información y la gente dijo, pues no. Les decía, después de 7 años, de 8 años, nosotros llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones y además le ordenó a la Secretaría de Economía que revisara si era factible o no volverlas a otorgar. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también hizo unos estudios, el estudio de impacto social. Y con eso, digamos, logramos que la Secretaría de Economía dijera no es factible volver a dar las concesiones. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que ya la hicimos? No, pues no. Después de todo lo que hemos hecho, 8 años de litigio, del juicio, con todo eso, la minera puede volver a solicitar las concesiones. Y lamentablemente la Secretaría de Economía se las podría volver a dar. Así que incluso la vía legal no es suficiente. Este ejido Tecoltemi sirvió como ejemplo para la organización de ejidos de la región de Huayacocotla. Asimismo, asesorados por abogados de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el ejido de Socohuite interpuso un amparo como parte de su estrategia de lucha para evitar la entrada de la minería a la región. En febrero del 2023, se crea el Consejo Comunitario de Defensa del Territorio. Luego viene su asamblea en junio de 2023, donde en asamblea deciden el no a la minería, y a partir de ahí se comienza a construir el primer amparo. Lo que vamos a pedir en este amparo es que la concesión fue otorgada violando primero el derecho a la libre determinación de la comunidad y del pueblo Socohuite. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, en ningún momento tomaron en cuenta lo que la propia comunidad quiere y cómo la comunidad ha decidido manejar sus formas de vida. Vivir del bosque, vivir de lo que siembran. Entonces, esa es una violación del derecho a la libre determinación. La segunda, violación del derecho al territorio. Y la tercera, violación del derecho a la consulta con consentimiento previo, libre e informado. Eso fue lo que trabajamos en ese amparo para hacerlo eso. Y finalmente, en diciembre, se interpone el amparo. Hoy, la concesión elefante está oficialmente cancelada. Es decir, no hay 33.000 hectáreas concesionadas a la minería. 35.000 hectáreas era la amplitud de la concesión Elefante, que en un principio le pertenecía a Minera La Victoria, después a Minera Hochschild, después a la empresa Detector Exploraciones. Entre las empresas mineras se van traspasando las concesiones como si ellos fueran los propietarios del territorio. Más de 15 ejidos se reunieron para reflexionar juntos sobre esta concesión y su cancelación, agradeciendo la iniciativa del ejido Socohuite por abanderar con el primer amparo que logró cancelar la concesión más grande de la región. Yo les agradezco mucho todo el movimiento que han hecho por todos, no nada más por una comunidad ni por un ejido, sino que ustedes son un proyecto muy valioso para nosotros, que abarcó todo o que nos está abarcando a todos y nos está haciendo un favor a todos. Y yo lo único que les pido, el respeto para ustedes, el agradecimiento por todo lo que nos han hecho. Porque nosotros solos nosotros en un ejido no podríamos hacer lo que ustedes ya hicieron. Nuestro territorio nuestra comunidad y nuestra familia vale más que todo. Este ejido es un ejido pequeño. Un poco más de 40 ejidatarios y ejidatarias son quienes forman este ejido. Pero el hecho de que sea pequeño no logró detenerlos. Queremos decirles que es importante asistir a estas reuniones de información y saber más sobre el cuidado de nuestros bosques, como los ríos, manantiales, flora y fauna silvestre. Así como llevamos a cabo el cuidado del bosque, también tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. También queremos invitarles respectivamente que nos ayuden, que nos orienten para evitar la entrada a empresas internacionales a destruir lo que muchos años hemos cuidado, que son nuestros bosques. Queremos que todos los ejidos que hoy están aquí, autoridades de diferentes municipios, que lleven este mensaje a sus comunidades, lo que es la importancia de unirnos y hacer fuerza para que estas empresas no puedan entrar a nuestros ejidos. Y tal vez en un futuro, si entran, van a hacer una destrucción masiva, que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos. La lucha de los ejidos de la región de Huayacocotla aún no termina, pues aún quedan concesiones que amenazan al territorio por parte de las mismas empresas. También queremos decirles o compartirles que actualmente existen más concesiones aquí en nuestros territorios. Las más grandes afectan a Carbonero, que son MJSA1, Paola. En ninguna de estas hubo manifestación de impacto ambiental y tampoco hubo consulta al público. Jamás les avisaron a ustedes la manera que los iban a concesionar. Estas concesiones, la de MJSA1, tiene 3.921 hectáreas que afectan toda la zona y, bueno, directamente a Carbonero. También está Paola, que también afecta a Carbonero y tiene 3.987 hectáreas. Y hay otras pequeñas, que es Las Flores, de 345 hectáreas, Ángel 1, de 400 hectáreas y San Vicente, de 144 hectáreas. Las empresas mineras violan el derecho a los pueblos a elegir las actividades de su territorio, el derecho a elegir el tipo de recursos que quieren aprovechar, el derecho a ser consultados para cualquier tipo de proyecto. También violan el derecho a la vida porque presentan manifestaciones de impacto ambiental como trámites, pero sin importar realmente el daño que ocasionarán a la tierra y a la población. Dejar entrar a las empresas mineras a los territorios es dejar entrar a la muerte de nuestros bosques, de nuestra agua, de nuestro territorio y de nuestra vida. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.